Estamos escuchando a los Ratones Paranoicos reversionándose a sí mismos con unas grabaciones que hicieron el año pasado en el estudio Norberto Napolitano, de que está en Rock and Pop. Sí. Son todas versiones. Todo lo que vamos a escuchar son versiones de ese disco que salió recién y que parece que tiene un DVD. La edición es tiene el disco original. Ajá. El disco reversionado. Ah, está y el también DVD. El disco original. Sí. Ah, sí. Mira qué bueno. Sí, sí, sí. Una cajita así muy linda. Bien Gauri, que sí, es bien. Es que Gauri, Gustavo Gauri es el que le hizo, digamos, el que editó el primer disco originalmente, que fue el primer disco del sello del cielito, el original, ¿no? Uh-huh. La historia del cielito está levantada en este maravilloso libro que me encantó, Candelaria Christoph, se llama El Cabildo del Rock. No se consigue fácil el libro, pero la verdad que vale la pena, está buenísimo. Y aparte hablan de que, claro, era una época que no había acceso nada. No había nada. Y entonces cuenta que el flaco Spinetta yendo a grabar Kamikaze, sí, y tardaban horas en llegar. Sí, o se quedaban a dormir ahí directamente. Sí. Muy buen libro, muy bueno. Muy bueno. La verdad que aparte está muy bien relatado Candelaria con cómo mezcla su vida personal, sí, supuestamente no novelada, uh-huh, su vida personal con lo que era la historia del sello. La verdad que está muy bueno. Y este disco es el segundo disco de Los Ratones. Si no me equivoco, es la primera grabación que sale a la venta. No, perdón, iba a decir algo. Ahora termino la idea después. Mm. Iba a decir que es la primera grabación que sale a la venta de un concierto o de algo hecho en el estudio de Rock and Pop. Y no, salió a la venta el disco... El de Los Cafres, ¿no? Mm. El disco de versiones... Sí, Reggae Lovers, no sé. No lo sé. Este disco de Los Ratones Paranoicos me parece un disco clave en muchos aspectos, por el sonido, por los temas que tiene. El tema que escuchamos, Rainbow, es bien marcatorio de una época. Y el que vamos a escuchar ahora se llama Lluvia de Héroes, sí, también llamado Polanski. Sí, sí, y también es un temazo. Es un temazo. Sonaban de puta madre. Y estaba muy bueno. 4452. 90-91. Venga, vamos a nada, qué lindo. www.blog.radio12345.com. Bueno, recién estábamos escuchando a Los Ratones Paranoicos desde el disco... ¿Cómo se llama ese disco? Raros Ratones. Dígalo, es una rareza que la encontré hace... Creo que salió hace 10 años más o menos. Ajá. Y trae reversiones que editó Gustavo Gauri. Ajá. Considerando de que acá dice en un momento, mira, te quiero leer una cosita. Dice, con la certidumbre que da el éxito, estas frescas versiones suenan demasiado buenas para quedar en un oscuro estante de archivo de cintas. Y creo que es un justo homenaje para una banda que desde hace 10 años no para de entregar talento y sudor a los chicos que quieren rock. Muy bien, muy bien, muy bien. Y está muy bueno el disco. Y Gauri estaba muy enamorado del proyecto de ese disco en particular, ¿no? Sí, sí. Realmente, sí. Estaba muy comprometido. Estamos escuchando, bueno, este programa se llama El Buscador, vamos los domingos. Estoy acompañado por Patricio Campos y estamos haciendo una revisión de un montón de música de todas las épocas, ¿eh? Sí, de nuestro rock. Exactamente. Estamos escuchando a La Máquina de Hacer Pájaros, su segundo disco, ¿qué se puede hacer salvo ver películas? Título terrible. Para la época, sí. Para la época, año 1977. La tapa, ¿te acordás la tapa aparte? Sí, totalmente. Totalmente. No vienen acá las tapas. No, está acá chiquitita. Sí, muy chiquita. Están entrando, ellas están como... Están saliendo de una película de Hitchcock, ¿no? Exacto. Sí, sí, sí. Están. No me acuerdo. La trama macabra. Trama macabra. Están saliendo al cine. Del cine. Creo, si no me equivoco, es el que está en Congreso. El cine grande que ahora es el Kilómetro Cero. Sí. ¿Sí? Del Inca. Sí. Están saliendo ahí, se llama ¿Qué se puede hacer salvo ver películas? Y lo que estamos escuchando ahora de fondo, de cortina, es El Vendedor de Chicas de Plástico. Muy Estilidad el tema. Sí, y aparte lo canta Basterrica. Lo canta Basterrica, muy en el estilo. El querido Vasco, ¿no? Sí, totalmente, totalmente. Vamos a tener algo hoy sí, mismo. Vamos a tener algo del Vasco, sí. Hoy mismo vamos a tener algo. Bueno, a ver. La Máquina se presentó en vivo en el Luna Park para presentar este disco. El 6 de julio del 77. Tenemos ese concierto y vamos a pasar un tema que es justamente el que da el título al disco, que se llama ¿Qué se puede hacer salvo ver películas? Y suena bastante bien eso. Suena muy bien, sí. Está muy lindo. Sí, muy lindo. Aparte, La Máquina era una banda increíble, ¿no? Sí, sí, 8 horas, ensayaban todos los días. Un aquelarre de talentosos, ¿no? Sí, no, aparte, lo que era impresionante, me olvidé. Sí. En realidad no lo encontré, porque tengo un cassette con un reportaje a Charlie y a José Luis Fernández, donde hablan de La Máquina, del proyecto de La Máquina, y de cómo fue, digamos, cómo fue su comienzo, porque decía Charlie, Sui Generis nunca fue una banda. No. Dice, yo hacía el tema, venía Nito, le ponía la flauta y ya está. Pero íbamos. un detalle. Si analizamos a Sui, la última etapa de Sui era más en formato banda, claro. Con David en guitarra, con David Lebón. Claro. Y ya había una cosa más. Más de laburo. De laburo más de laburo de progresivo. Y esto que se ve después en La Máquina. Lo que pasa es que, a ver. Me parece que hay que ponerse en esa situación que es una empresa como Sui Generis que empieza siendo un dúo, o empezó siendo un sexteto, pero después terminó siendo un dúo y después pasó a ser una banda que acompañaba al dúo y que, digamos, en definitiva la gente lo que quería era el dúo, no era la banda. Charlie quería hacer una banda y por eso creó La Máquina García, Las Máquinas de Hacer Pájaros, que era un dibujo, una historieta que salía en ese momento. El nombre García, La Máquina de Hacer Pájaros. Y después, bueno, le pasó que de cinco tipos, la banda estaba formada por José Luis Fernández en bajo y voces, que venía a tocar con Crucis. Sí. Moro, que es batería. La primera vez que toca con Charlie y que venía a tocar, sí, en Winca, en proyectos con Color Humano. Color Humano también. Los Gatos. Exacto. Gustavo Basterrica, que venía de Reino de Munt, sí, y de la banda de Porchetto, si no me equivoco. Uh-huh. Y Cutaya, que venía de Pescado. Nada más y nada menos. Nada más y nada. Y aparte de Pescado, él había tocado en una, si no me equivoco, Cutaya había tocado en un trío medio. ¿El trío Huevo? No sé si era el Huevo o era. Había uno que se llamaba. ¿Cómo se llama el hueso que está acá? Se llamaba con ese nombre. Estaba Pomo. Estaba, bueno, no me va a venir a la cabeza. Pero bueno, era Charlie Cutaya, José Luis Fernández, Oscar Moro y Gustavo Basterrica. La banda se separa, digamos, por circunstancias que tenían que ver directamente con que había de cinco tipos, cuatro componían y querían poner sus temas. Y a Charlie ya le quedaba chico. Sí, sí. Entonces dijo que un día estaba tocando el golo porque ya se había ido. Se había ido a Basterrica. Uh-huh. Estaba tocando golo a la guitarra y dice que un día dijo, bueno, muchachos, ya está, no va para más. Dieron vuelta a los equipos, tocaron, hicieron concierto para ellos. Buenas noches, Catalina. Pero viste cosa, una cosa que también se nota en Pescado, ¿no? Que, bueno, yo tuve la oportunidad el año pasado en un curso de rock nacional que hice, de tener una charla con Cutaya. Ajá. Y se le preguntaba por qué Pescado, con todo lo que significó, duró tan poco. Y la, claro, máquina también. Y él dice que cuando tenés muchos talentos juntos, no podés. Es muy complicado. Por eso ahora las bandas duran tanto. Claro. La Máquina de Hacer Pájaros lo tenemos en vivo en el Luna Park el 6 de julio del año 1977. Y vamos a escuchar el tema ¿Qué se puede hacer salvo ver películas? 4452-9091. Ahí está Charlie presentando. Ah, está. Se llama ¿Qué se puede hacer salvo ver películas? Producido por Argentina Sonofilm. Cuando quieran, mis guarachas. Es una actriz, se seca y mira al mar. Se viste de plata, nadie la viene a buscar. No espera que toque el timbre, se monta en su convertible y se va, ya verán. ¿Qué se puede hacer salvo ver películas? Sueño con la actriz que se seca y mira al mar. Corazón es de ella, mi mente está en las estrellas. Tal vez mis palabras te hayan parecido egoístas, pero piensa que era mi honor el que estaba en peligro. Los hombres no sabemos dar la honra por amor. Las mujeres, ese es nuestro dinero. Sobre la TV se duermen mis dos gatos. Salgo a caminar para matar el rato. Y de pronto yo la veo entre los autos. Justo cuando la luz roja cierra el paso, acercaré al convertible, le diré quiero ser libre, llévame por favor. Bueno, estábamos escuchando a La Máquina de Hacer Pájaros en vivo en el Luna Park el 6 de julio del 77. Vamos a hacer un ejercicio. No voy a preguntar cuántos años tiene esto porque seguro que la fecha que voy a dar va a ser cualquiera porque soy horrible. En general tengo que hacer 2010 menos 1970. Es una vergüenza. Si estuviera Nacho, que es mucho más rápido con los números, que yo lo haría, pero voy a hacer a la inversa, voy a decir, bueno, a ver, yo tenía 11 años, o estaba por cumplir 11 años. Y yo tenía 5. 5, muy bien, muy bien, somos gente mayor. Y uno de mis primeros recitales que vi fue Serú Girán, la despedida en obras. Qué lindo, es lindo, ¿eh? Lindo concierto, hermoso, hermoso concierto. Bueno, uno de los primeros conciertos, no, el primer concierto que vi fue Serú Girán a la vuelta de mi casa. Mirá. En el Club Independiente de Burlingame, acá cerca. Sí. que yo estaba tan, siempre cuento la misma pavada, voy a contarlo una vez más, ya estoy mayor, que estaba tan cerca de Charlie que no lo veía porque estaba abajo del teclado. Entonces tenía el teclado y las piernitas de Charlie y las rodillitas. ¿Y cuántos teclados tenía Charlie en esa época? No, no tenía tanto. ¿No? ¿En ese show no? Bueno, en ese show no. Estaba sentado arriba de un cajón de Coca-Cola. Mirá. Muy lindo. Muy lindo. Muy lindo. Tenemos dos llamados. Tenemos llamados de Damaris. Sí. Qué lindo nombre, Damaris. Sí, muy lindo. Dice, está bueno el recorrido que están haciendo el programa por el rock y no se olviden de los abuelos. No nos olvidemos de los abuelos. Y llamó Romina Almagro, que agradece la música. Muchas gracias. Saludos a ambas. Saludos a ambas. Y bueno, vamos a seguir. Estamos escuchando a Charlie. Contame un poquito de Charlie, de esto. Esto, y esto lo encontré hace poco. Ajá. Estás por ahí. Por ahí, dando vueltas ahí en la internáutica. Sí, sí. Esto es Charlie Las Ligas. El proyecto que tuvo Charlie después de Piano Bar y antes de Parte de la Religión. Exacto. Charlie disuelve la banda que tenía, que era con Los Hit, con Gullotti, Turritot y Fito. Sí, y forma una nueva banda. Los disuelve en escenario. Sí. En escenario. En el Festival de Rock and Pop. Y forma una nueva banda con Richard Coleman en guitarra, con Cristian Bazón bajo, con Fernando Samalea en batería, es decir, Fricción. Exacto. ¿Sí? Exacto. También Andrés Calamaro en teclados, porque resultaba ser que Coleman y Samalea tocaban en la banda de Andrés en la época de Vida Cruel. Claro. Y estaba Melingo en saxo también. Sí, o sea, Melingo, ¿y no estaba el Gonzo también? No. ¿No? No. Por lo que tengo entendido, tocaron pocas veces como Las Ligas. Ajá. Creo que hubo un show en Le Paradis, que era un boliche ahí por el conurbano, más para el lado de Lomas, por ahí, me parece. Ajá. Y ensayaban en Priami. Perdón, en Palladium. En Palladium, en el mismo Palladium. En el mismo Palladium, en la semana, Palladium cerrada, ensayaban. Recuerdo una foto de la Pelo, de la revista Pelo, que los enfocaban a todos así, viste, con una luz tenue, que estaban ensayando, se ve, día de semana, ahí en Palladium cerrado. Y estos son los demos que grabaron. Estaban toda la semana de Palladium en esa época. Sí, sí. Toda la semana, porque tocaban los fines de semana y durante la semana también. Y estos son los demos que grabaron. Y la verdad que suena muy bueno. Vamos a escuchar dos temas. Dale, dale. Dale. Vamos a escuchar el rap del exilio primero y después el rezo por vos. Thank you.

aquí en Liberty, donde la fe del reggae se vive a pleno. Liberty, ya hables. Tu opinión nos interesa. Estamos esperando tu llamado. 4452-9091 DFM Blog Radio 94.1. Comunicate. ¡Qué chingados! Deja de cambiar tu radio 94.1 FM Blog. ¡Chinga tu madre! Escucha FM Blog. Escucha FM Blog 94.1. www.blog.radio12345.com. El buscador. El buscador. Seguimos en El Buscador, 4452-9091, se pueden comunicar. Estamos en vivo hasta las 10 de la noche, hoy con Patricio Campos, y estamos haciendo un recorrido por el Bicentenario. Vamos a pasar mucha música nacional. Estamos dando vuelta por algunos lados lindos que a nosotros nos gustan mucho. Uh-huh. Y esto que estamos escuchando de fondo es el señor Gustavo Cerati en vivo. Puede ser cualquiera de estas dos fechas, lo dejamos a elección, 29 sí. o 30 de mayo del 2000. O sea, exactamente hace 10 años. Hace 10 años, sí. En la presentación de Bocanada en el Estadio de Obras. Disco que me encanta. Gran disco de Gustavo. Disco que me encanta. No sé si hay otro disco que cumpla todas las expectativas que yo tuve con este disco. Dentro, digamos, de su discografía solista, ¿no? No hablo de la discografía. Sí, a mí me pasa que si hacemos un recorrido de la etapa que más me gusta y más que yo veo más creativa, empieza en Canción Animal, sí. termina en Bocanada, y ahí podemos poner en Ahí Vamos también como un gran disco de Gustavo. Pero Bocanada es un disco que rompe aparte con... El disco, ¿cómo se llama el anterior a Ahí Vamos? Siempre Soy. Siempre Soy. Es un aburrimiento absoluto. Es un disco muy largo. Pero tiene algunas cosas interesantes, pero es un disco muy largo. Muy largo. Sí. No sé, no le tuve... No, esos discos que los compré y dije, uy, Dios, me ensarté. ¿Sabes que me ensarté? Sí, pero Bocanada es un... Sí, Bocanada es un discazo. Es un discazo, realmente un discazo. Y estamos escuchando lo que fue el concierto de presentación en el Estadio de Obras, y vamos a escuchar dos temas de allí. Y después tenemos algo, un bonus, un bonito... ¿no? Sí. De varios años antes, del Poliedro de Caracas, y estamos hablando, digamos, en el marco de que, digamos, Cerati está en todos los medios todo el tiempo con el tema de su ACV. Estamos hablando de ACV por todos lados, se está, sí. ya, neurólogos por todos lados hablando todo el tiempo, sí. Mucha gente sabe de muchas cosas, sí. Y bueno, esperemos que se mejore. Hay que dejar que fluya y que sí, quién sabe quién decidirá cuando Gustavo volverá a ser, no sabemos qué. Claro. Hay que dejarlo, como dijo sí. la mamá, que ese cerebro descanse. Sí. Un poco de paz. Ayer hablaba con amigos, es una situación pocas veces vista en el rock nuestro, sí, de un caso así. Sí. ¿Sabés quién? Hay Edwin Collins. Edwin sí. Collins tuvo un ACV hace como 6-7 años, y recién hace poco sacó un disco. Mm. Edwin Collins, estamos hablando del disco, el hombre que sacó el disco que tenía Girl Like You. A Girl Like You, sí. ¿Sí? Edwin Collins tuvo un ACV y quedó bastante bien, bastante bien. Uh-huh. A ver, no es un... nos puede agarrar cualquiera, me puede agarrar en este momento y Patricio tiene que seguir el programa como si nada. Sí, no hay problema. Como si nada. Le damos para adelante. El espectáculo debe continuar. 4452-9091, vamos a escuchar entonces dos temas de esta época, de esta presentación del disco, como estábamos diciendo recién, de Bocanada, del año 2000, en Obras, el 29 y 30 de mayo. En uno de esos días se grabó este concierto. Sí. En uno de esos días seguramente. Así que ahí vamos, dale. Tenemos al señor Moreno en la operación técnica, el Tano Moreno, que está con una remera. ¿Qué dice Tano? Hurley, dice. Sí, claro, ok. Estabas remandando barrilete, te vi en... ¿Sí? ¿Eras vos? Hola, hermosos. You're beautiful.

besaré la cruz. Un tema de nuestro último disco, Luna Roja. El buscador. Dejó la casa vacía y se entregó al suave aire del desierto. Entonces la vio la luna roja sobre el mar negro. Desde que vio la luna roja sobre el mar negro. Seres ciegos, no quiero. buscador, el buscador. Me olvidé, ¿verdad? El buscador. ¿Qué más? Estamos escuchando Luna Roja, de la gira de Dynamo, del Dynamo Tour, en el Poliedro de Caracas. Y en un momento estuve justo ese tema, justo, sí. Mejor dicho, justo ese lugar, ¿no? Mm. La verdad que es un disco que suena bárbaro, es una grabación. Increíble suena. Grabación del año 93 de la presentación de Dynamo, son 19 temas que suenan increíbles. Están en internet, en YouTube, como ajá, para verlos. Ah, mira. Están ahí. Están, no sé qué calidad tienen las. Me parece que son secuencias de fotos, ¿sí? Pero realmente suena muy bien. Estamos escuchando Sumo de fondo, porque sí, porque la verdad que en estos días en los cuales estuvimos hablando, se habló demasiado del estado de salud, se habló mucho del estado de salud de Gustavo Cerati, también se habló del cumpleaños de Luca, que lo han festejado en la casa ahí en Alsina, en la calle Alsina, exacto. Yo no pude ir, la verdad que hubiera estado bueno ir. No sé si abrió el lugar, ¿está bueno? Muy bueno, mirá qué bueno. El Tano, tuvo Pipo Chipolati, ¿cuándo, ¿no? ¿Cuándo estuviste, Tano? ¿Estuviste el día ese, el lunes? Mira, qué bueno. Bueno, está bueno que hay algunas cosas de Luca como para tocar un poquito, ¿sí? Hay de todo. Mira qué bueno. Y la verdad que la otra vez me encontré con un grupo de Facebook que decía, Luca no murió, que se muera Cerati, la puta que lo parece. Y la verdad que me hinchó un poco las pelotas porque, digamos... Ya basta con eso, ¿no? Basta, no rompamos más las bolas, loco, no entendieron nada. No entienden nada. Podemos convivir tranquilamente con un montón de gente, podemos escuchar un montón de música. Y, viste, no rompamos más las bolas. Ya exacto. Y bueno, tenía ganas de pasar algo, uh-huh, particularmente. Y vamos a escuchar algo de las primeras grabaciones de Luca. Y lo vamos a escuchar un poquito a Luca. Dale. También, ¿eh? Seguimos en El Buscador, seguimos con Patricio, Patricio Campos. Esto es Una Noche en New York City, en la versión original, no la que figura en el disco que se editó en el CD. Ahí va. Argentina. Oh mamá, papá y mamá, oh papá y mamá.

El Buscador. Vamos mata o el que cura, no es afuera de la ley. El que vive de las minas, el que mata o el que cura, no es afuera de la ley. Bueno, estábamos escuchando, a ver, vamos a ordenarnos un poquito. Sí, dale, vamos. Escuchamos primero Una noche en New York City, ¿sí? La versión de Corpiños en la madrugada. La versión del disco original. ¿El disco original? Porque el disco, después hay una versión que salió cuando salió el disco Corpiños en CD. La reedición en CD. Que no es la versión esta. Del cassette, estamos hablando, sí, exactamente, ¿no? Exactamente, sí, no es esta versión. Corpiños no tenía tapa, tenía la tapa blanca el cassette, porque la tapa había quedado, se la había quedado dibujando Pepe en su casa. Y dijo, bueno, está bien, va sin tapa, okay. Pepe Luis, estamos Pepe hablando. Luis, estamos hablando de Pepe Luis, que fue el responsable de que yo tenga la grabación esta que escuchamos recién, que el Cambalache es una versión que hicieron ellos en estudio, que suena bárbaro. Muy bueno. Y bueno, nada, un abrazo en la distancia al Pepón. Bueno, escuchamos Breaking Away de fondo, y con Breaking Away de fondo lo teníamos a Luca en un par de reportajes haciendo algunas declaraciones. Escuchamos el Cambalache. Y ahora estamos escuchando el tema teléfonos que suenan en habitaciones vacías, que lo enganchan con White Trash, y que es un tema que menciona a Burlingame, debe ser de los pocos temas que mencionan a Burlingame en la historia, o por lo menos uno de los más importantes, seguramente. Estamos en El Buscador en vivo hasta las 10 de la noche. El señor Patricio Campos hoy me acompaña y le agradezco muchísimo la participación. Por favor, Horacio, un gusto. Y espero que sea el principio de una serie de... ¿no? Va a haber más. Que se venga. Que sí, se venga. Señor. No un día de lluvia, le pido no, favor. No, vamos otro a... día de lluvia, no. Vamos a chequear el Weather Channel. Exactamente. La responsable de este encuentro se llama Julieta Coreman y está escuchando, señor. Está online en este momento escuchando. Le mandamos un beso muy grande. Un beso. A la señorita. Señorita, señora, ¿le podemos decir señorita? Señorita. También gente que se ha comunicado, como por ejemplo Lucas, Rocío y Mora, que llamaron en grupo. En patota llamaron, y es una lástima que no esté Nacho como para claro. Dar su punto de vista juvenil, sí. Que nosotros ya no lo tenemos, Patricio. No, lo hemos dejado por ahí. Totalmente, y los que también han dejado por ahí fue Toallín, que se comunicó, dejó por ahí, lo dejó. Apoyado ahí, también llamó El Humo Negro, que dijo que hoy no va a salir. Hoy es el último episodio de Lost. Y los que estuvimos 6 años quemándonos la cabeza con Lost, hoy termina el capítulo. Mañana lo voy a ver, mañana lo bajo de internet. Como loco, como salvaje. Sí. 2 horas y media de episodio que ya deben haber pasado. La gente debe estar en este momento o puteando porque terminó y el final no lo convence, o alucinado con la cabeza dando vueltas y dices, claro, entonces por eso el señor Eco tiró el palo a la... No sé, cualquiera. Para los que seguimos la serie y nos quedamos pensando boludeces, porque en definitiva es una serie, la verdad que ha sido un punto de vista bastante interesante de muchas cosas, Lost. Sí. Ha generado conversaciones muy disparatadas en muchos sentidos y nada, estuvo bueno, mientras duró. Tengo en mis manos un disco que no vamos a pasar, pero que la verdad que estaría buenísimo pasar, Perico, lo tengo a Perico acá adelante. La banda se llama Ripio, ¿sí? Y el disco se llama Condenado a Vivir. Si nos da un poquito, vamos a pasar algo de este muchacho que hizo este disco. Hizo historia este muchacho. Sí, totalmente. Este muchacho está muy mal de la cabeza. Muy mal de la cabeza. Claro, tal cual. No, claro. Es cierto. Nosotros hacemos todo el material que escuchan, es todo vacapeado. No es nuestro. No. Es todo del Tano. Bueno. Vamos a escuchar, a ver, cuénteme, ¿qué tenemos ahora? Tenemos a Masacre. Le tiré un centro sucio. Sí, no, estamos bien. Masacre, en algún otro momento, Masacre Palestina, cierto. Se sacó y esta es una grabación en Dr. Jekyll, que era el lugar que estaba en Monroe, ¿no? Monroe. Ahí nos tocó Morfín, por ejemplo. Sí, ahí fuimos a ver a Morfín. Impresionante show. Impresionante. Inolvidable show. Y aparte, maravilloso show donde nos metimos en el escenario, se apaga, o sea, nos metemos al show, vamos a ver a Morfín, una banda de Boston, ¿sí? Mm. Se apagan las luces, se prende el escenario y suben los músicos y el cantante dice: hola, ¿qué tal? Bueno, nosotros somos Morfín. ¿Qué pasó? Como si son de Boston. ¿Cómo? ¿Por qué habla así este tipo? Habla de castellano fluido como loco. Claro, porque era Mark Sandman, el líder de Morfín. Claro, fallecido. Sí, era un tipo muy viajado. Muy viajado. Para... Había estado muchos años, no sé si en Nicaragua, no sé dónde. Tipo muy quemado. Hablando, volviendo a Dr. Jekyll, vamos a escuchar de Masacre una versión de Estallando en el Océano, que no es la versión que está en ese disco que salió después, llamada Fuck You, ¿te acordás? Sí, eran dos discos, el disco rojo y el negro. Claro, esta es una versión en vivo del estaba tema. También este muchacho Torres, el que ya no tiene capa, ¿no? Tocaba un tema y dice, waiting for ¿no? Estaba Torres, ¿cómo se llama Torres de nombre? Diego Torres. Siempre tengo problemas porque me acuerdo más de Lolita que del hijo. Bueno, vamos a pasar a Masacre. Sí. Dale. Estallando desde el océano. Hurlingham. 4452 9091. Esto es El Buscador en vivo hasta las 10 de la noche. Got my head on the planet with a sweet and sour sauce. She was driving in the car and I was riding my horse. Next to neck along the road. Well, I got nothing left to hide, so what the heck. Five fast cars, we were rushing fast. The moon was long and the press was fast. Gradually I fell behind. It was the blind leading the blind. It was the blind. Over the hills, over the prairie, up in the desert, down in the pampa, and in the party seems red. Feedback drove caído, pero los dos terminan de hacerte acabar. Mierda, siempre tiene que pasar. Mucha cruz, poca gracia. Mucha cruz, poca puerta. Y yo que ya me mojo de mentiras. Y yo que ya me mojo de mentiras. Puto man, puto man, puto man. Puto man, puto man, puto man. Puto man, puto man, puto man. Puto man, puto man, puto man. Bueno, estamos escuchando ahora Porco, la banda que tenía Gabo. Sí, con Sergio Álvarez, que es el actual que tiene la banda, se llama Panza. Sacaron varios discos. Bueno, y Gabo ahora con una carrera solista totalmente opuesta a lo que hacía con Porco en los 90. Que sí. A mí me encanta Porco. Me encanta esa cuestión, viste, de... Por un lado, la cosa de hard rock básica, y por otro lado, la poesía de Gabo. Que no, o sea, lo que escribía Gabo en esa época no tiene nada que ver con lo que escribe hoy. No. Pero era muy, muy volado, viste, y... Es una banda increíble. Y bueno, tuvo poca vida también, ¿no? Muy poca vida. Sí, muy poca vida. Yo no sé realmente cuánto duró, un par de años. Sí, ¿no? Un par de años, no mucho más. No más que eso. Y los conciertos eran impresionantes. Sí, como conceptuales aparte. Sí, he leído por ahí alguna vez que en un show, por ejemplo, Gabo apareció todo en cuero y pintado todo números tenía pintado en el cuerpo. Con marcador. Ah, bien. Está bien, ok. En tipo lugares como la luna, sí, ¿viste? Tipo Lost. Tipo así, Lost claro. También, sí. Así, tenía la secuencia numérica sí. Pintada. Bueno, vamos a escuchar a Porco haciendo algo del segundo disco, que si el disco primero es difícil, el segundo es absolutamente imposible de conseguir. ¿Y qué vamos a escuchar? Vamos a escuchar un cover de un tema de Don Cornelio y que lo canta Palo de invitado. Ajá. Un gran tema de Cornelio del primer disco, El Rosario en el Muro, en una versión poderosísima. Buenísimo, y después pegadito vamos a escuchar el tema 2 del primer disco Porco. De Gabo, de Porco, digo. Mire qué lindo, tengo el teléfono de Gabo. Sí, con un detalle, dígalo. Un detalle muy antiguo, tengo el teléfono de Gabo sin el 4 adelante, con lo cual, o sea, lo que está denunciando esto es que hace 12.000 años que tengo este papelito puesto acá, pero lo tengo en CD, ¿no? Vamos a escuchar. Entonces a Porco primero haciendo El Rosario y después Evaristo, por ti Evaristo. 4452-9091, esto es El Buscador en vivo. Bueno, a ver. Mamá respiraba, tenía pulso, casi sin aliento, los senos sueltos. El rosario en el muro, y con mis esclavos de Dios. El rosario en el muro, madre, quiero tu sexo. Corre, sube la escalera ya, y acusa tu corbata, aunque tú eres. La vida de tu vida es la caída. Ya estás en la azotea, salta. Ya estás en la azotea, salta. Si ya estás en la azotea, salta. Si ya estás en la azotea. Aquella mañana la calle tembló. Destruir tu cuerpo es liberación. El rosario en el muro. ¿Quién me ha dado el tiempo, señor? El rosario en el muro. ¡No! buscador. El buscador. El buscador. El buscador. El buscador. El buscador. El buscador. Me olvidé, ¿verdad? El buscador. ¿Qué más? Nada más. 4452-9091. DFM Blog Radio 94.1. Comunicate. www.blog.radio12345.com. El buscador. El buscador. Esto es radio en vivo. Estamos en vivo desde Burlingame transmitiendo por FM Blog en el 94.1 MHz. Y bueno, recién estábamos escuchando qué energía que tiene esa bandita, más o Porco. Menos. Porco. Estaba tratando de buscar a ver cuál es el año en el que salieron los discos de Porco. Para mí el primero es 94 y este, el segundo, que en realidad se llama Naturaleza Muerta, en el 96. No, mirá lo que es la información, anda a buscarla acá. No, imposible, imposible. Sí, 94, ¿sí? Grabado y mezclado en 99 horas en Estudios Panda entre el 23 de marzo del 94 y el 7 de abril. Y estamos escuchando ahora de fondo a Los Pillos, ¿sí? De su único disco que se llama Viajar Lejos. Se comunicó Ricardo Bre, nos manda saludos. Saludos a Ricardo. Le mandamos un abrazo y bueno, la próxima vez será Gre. Lo esperamos. Véngase, Gre, para Burlingame, vamos, ¿eh? Véngase para Burlingame, que está todo bien acá en Burlingame, salvo el agua. El agua. Que es un poquito complicado. Todo lo demás está bien. Por supuesto. Creo, todo lo demás está bien. Vamos a escuchar algo de ese disco, Viajar Lejos, que sí. No está editado en CD. No está editado en CD, y lo que vamos a escuchar en realidad es de la edición en cassette del disco vinilo original. Ajá. Bueno, la historia de Los Pillos es que en realidad grabaron un demo de un segundo disco que se llamaba Nómades, nunca salió editado. Ajá. Y no hay nada, no hay cintas de eso. Hay cintas, pero se escuchan muy mal. Se escuchan muy bien. ¿Quién tiene las cintas? Ay. Vamos a dar nombres. No, es lo que corresponde, es la hora. Es la hora de dar nombres. Y para mí es un periodista de rock de Clarín. ¿Uno bajito? Sí, bajito que escribe letras con Leo García. Sí, tal cual. Ya sé quién es. ¿Empieza con Pablo, termina con Yanda? Sí, es él. Puede ser que tenga esa... Yo creo que a Yanda le vamos a dedicar el... Después vamos a hacer una pasada por este disco que tengo acá. Le vamos a dedicar parte de la escuchada de este disco, se lo vamos a dedicar a Pablo Yanda. Le mando un saludo. Yo lo conocí a Pablo Yanda en el Club Sónico hace muchos años, que estaba con Norberto también, con Cambiazo. Norberto Cambiazo, Esculpiendo Milagros. Estaban juntos, hacían el Club Sónico, nos juntábamos en las casas o de Pablo o de Norberto, según el día. Y fuimos todos los que participábamos del Club Sónico en ese momento, eran, digamos, club de escucha de música. Nos sentábamos y dice, bueno, Echo and the Bunnymen, el primer disco, bla, bla, bla. Los Stooges, primer disco, estaba buenísimo, la verdad que estaba muy bueno. Pero fuimos testigos de la separación de los dos. Fue un momento muy difícil donde el grupo no sabía a dónde ir. Porque una parte se quedó, se dividieron filosóficamente. Mirá, fue muy gracioso porque la parte más sónica se quedó con Yanton, claro. Y la parte más experimental, no. La parte europea. Alemana. La parte alemana, europea, bandas belgas y esa cosa rara del Cambiazo. ¿Querés escuchar rock progresivo belga del año 62? Anda con Cambiazo. A ver, ¿vos qué tenés? Tengo Teenage Fan Club. Anda con Yanton. Con Yanton. Claro, tal cual era así. Así que nada, fue un momento complicado. Bueno, y vamos a escuchar el tema que no está editado en el vinilo, que es del cassette. Y aprovecho para dedicárselo a una amiga, Pato Fiori, que es la hermana de Alejandro Fiori, guitarrista de Los Pillos, Y el tema, me encanta el tema. Es el tema más me gusta de Los Pillos. Celebración en Estrella. Ahí va, ahí va. 4452-9091. De mi amor, el impulso de las caricaturas se acreciente entre los animales. Lolo, lolo, lo, celebración en Estrella de Pena. Lolo, lolo, lo, celebración en Estrella de Pena. Bueno, recién estábamos escuchando en El Buscador a Los Pillos haciendo, ¿cómo se llama el tema? Celebración en Estrellas. ¿Celebración? En Estrellas. En Estrellas. Viste que la letra dice, Adrián Jansón dice, sí. Celebración en Estrellas de Pena. Ajá, es una banda... Increíble. Una banda... No hay bandas, uno, viste, va, es un gusto personal, a mí es una de las 10 bandas que tengo ahí del rock argentino. Ajá. Y cada vez que, viste, que volvés a escucharle decís... Te vuela la cabeza. Tenía una cosa muy única. Eran del sello Berlín estas. Del Berlín Records, que estaba también... ¿Te acordás de la KGB? La KGB estaba... El Corte. El Corte, tal cual. Discos que tengo en vinilo. Mirá. Esos estaban buenos. El de KGB no, pero el de Pillos lo tengo en vinilo. Sí. Aparte de decir original es una pavada, porque son, todos los vinilos eran originales. Sí. Pero sí, las tenía y una banda... Muy, muy interesante, muy, sí. Muy, muy intensa. Y que aparte tuvo un destino medio trágico. Un día, no sí. sé, cada uno se fue por su lado. Hay uno de los músicos. El baterista Pablo Saú se fue de viaje con la novia y nunca más apareció. Y nunca más apareció. Y bueno, Nada, es una banda que quedó en el recuerdo de muchos y sigue quedando. Ajá. Bueno, Jansón después hizo un montón de proyectos muy interesantes, como Jason Lee, como La Rosa de Cobre. Ajá. Un montón de lugares, que en una banda que en los 90 sí, también es sonó. Es cierto. Y bueno, Alejandro Fiori, bueno, guitarrista de Los Encargados. Es cierto. El Corazón de Tito, corazón que recién estábamos hablando sí. fuera del aire. El Corazón de Tito yo lo pude ver en vivo en un festival juvenil, no sé qué. ¿En Recoleta? En Recoleta, exacto. Ah. En Recoleta. Sí. Hace mil años de eso. ¿Le puedo pedir el señor Roberto Moreno, me puedo poner el de cortina? Lo que le pasé, resulta que hace un tiempo, esto lo quería contar, resulta que hace un tiempo recibo este disco, ¿no? Es una banda que se llama Ripio. El disco se llama Condenado a Vivir y tiene una tapa muy fea la tapa. Horrible, horrible. Qué raro, ¿qué es esto? ¿Qué será esto, no? Dice Eduardo Constanzo, 1973-1994, una lápida. Un dibujo muy feo, muy feo. La guitarra dice Jackson en el mango. Sí, un detalle importante, ¿eh? Muy, porque esta parte está dibujado como si fuera un chico de... Sí, sí. Un chico de 8 años me parece que lo dibujó un poco mejor. No, pero destaca el dato este de la fecha cuando dice el nombre de él. Sí, es dice, buenísimo. Está el nombre de él y dice 1973 como fecha de nacimiento, 1994 como fecha de muerte. Y sin embargo el disco es más nuevo. Escucha. Arriba. Escucha, acá no. La villa acá, chiquitita. No. No se puede creer. Denle en un metrónomo a ese muchacho, por favor. Es increíble, Ripio, es increíble. Y venía con una... Es increíble pasar, es increíble. Está buenísimo pasar esta música solamente para mofarse de la sí. gente. No está mal. Dice, el grupo platense Ripio ha sacado su primer CD, Condenado a Vivir, bajo el sello independiente. El único integrante de la banda, Eduardo Constanzo, guitarra y voz, grabó todos los instrumentos restantes por no poder conseguir gente que se sumara al proyecto. Es una de una pobreza. Perdona, me dijiste platense, ¿no? Sí, podemos sí, decir sí. la cofradía del Flor Solar. Sí, sí. Podemos sí. nombrar los Redonditos Recota, Virus. Sí, totalmente. ¿Podemos decir Pereyos Gorriones? ¿Y a Ripio? Sí. Podemos, pero va. Yo creo que sí, yo creo que sí. Vamos con Ripio. Es increíble, es increíble. Y es un disco que lo guardo con mucho cariño. Me lo quisieron robar en varias oportunidades y no lo han logrado. Conservo el disco original con la gacetilla adentro. Y aparte el coro este que es buenísimo que dice no. Muy es bueno. Es impresionante. Muy bueno. Bueno, ya está, arrancalo, tiralo, hace un freebie con eso. Vamos a escuchar el tema ONO del programa. Hay tema ONO hoy, hay tema uh-huh. ONO. Ahora estamos escuchando Héroes Anónimos, de la banda que se llama Metrópoli, y hay un rumor de que se juntan, por lo menos. Hay se van un rumor a por ahí, sí, que están. No. Primeros ensayos de Isabel y Ulises para hacer algo, posiblemente en formato acústico. Bueno, Ulises volvió el año pasado con La Guardia del Fuego. Sí. Y yo el año pasado me contacté con Isabel, bueno, chateamos así, y me decía que tenía muchas ganas de hacer algo con Ulises, y bueno, aparentemente por lo que contó, va saliendo todo, de a poquito, va saliendo. Isabel de Sebastián hizo un concierto la semana pasada, no, la otra, uh-huh. junto a Los Telson, se llama la banda sí. Los Telson, que es Bob Telson, su esposo y sus hijos. Que tocan diferentes instrumentos uh-huh. y que digamos su carrera hoy está en ese proyecto. Uh-huh. Pero la verdad que sería una alegría volver a escuchar a para muchos, ¿no? A Metrópoli, que para mí es una de las bandas más lindas que tuvo y, los años 80. Y el sonido que tiene este disco de Viaje al Más Acá sí. es increíble. Hermoso sonido, hermosa banda. Sacaron solamente dos discos. La verdad que el disco, el primero a mí me parece un disco Cemento de Contacto, me parece un disco más o menos. Sí, más disperso, ¿no? Este disco está como más focal. Bueno, llamó la atención del Flaco Spinetta. Ajá. Que después Ulises formó parte de la banda de... Es cierto. Y el Flaco estaba también maravillado con este disco. Isabel también hizo coros con... Con el Flaco en Privé. En Privé, exactamente. No seas fanática, ¿te acordás? Los coros eran de ella. Y bueno, vamos a pasar el último tema del programa. Cerramos. Pato, te agradezco muchísimo que hayas venido. Espero que se repita. Se va a repetir, Horacio, seguro. Estaría buenísimo, porque la verdad que está bueno también compartir cosas. Aprovecho para mandarle un saludo a mi mujer, a Daniela, que me manda mensaje, que se corta, que vuelve, que se quede tranquila, que está todo grabado. Está todo grabado, se lleva el MP3 a la casa. Sí. Así que bueno, le mando un beso grande. Y una cosa que les voy a contar es que con Patricio no nos conocíamos personalmente. Nos estamos conociendo hoy personalmente. Nos estamos conociendo hoy, la voz no la conocimos en la semana, porque era todo situación de chat o de mail o de... ¿Qué querés pasar? ¿Qué querés poner vos? Te mando, claro, tal cual. Y siempre hacíamos eso y bueno, está bárbaro. Está bárbaro que sea así y te agradezco muchísimo que hayas venido. Gracias a vos. Vamos a pasar el tema 1 de la noche y el tema se llama Tormenta en la Bristol. Me saqué los lentes, ya no veo nada. Desastre. Chau. Chau. En su piel de Hurlingham. El Buscador. Idea y conducción Horacio Mañaco. Los domingos a las 20 horas por FM Blog 94.1. El Buscador. Un programa de música. El Buscador. Los domingos a las 20 horas por FM Blog. Si pasan cosas, pasan por aquí. En la noche de la radio. No somos quienes vos creías que deberíamos ser, ni somos lo que creemos ser, pero somos quienes tenemos que ser. Si tan solo fuéramos el ser solo por ser, no seríamos lo que somos, pero somos, fuimos, estamos, seremos y seguiremos siendo.